con el interventor de Leo, y la verdad que un gustazo tenerlo. Hablamos de Javier del Cerro, que lo tenemos en comunicación. Javier, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día para toda tu audiencia. Un gusto. Ahí está. Bueno, el gusto es nuestro también tenerte en el programa. La verdad que está buenísimo. Para hablar de lo que va a pasar el domingo, aclararle, porque nos preguntaron, aparte, la verdad que buenísimo tenerte en el programa para contarnos esto. Muy atinado esta cuestión, porque justamente queremos darle mucha difusión al tema para que la gente tome las prevenciones. Es un trabajo que sí o sí teníamos que hacer, que es cambio de aceite y mantenimiento de un trafo muy antiguo, tiene 53 años, del año 71, y esto lo venimos programando desde que nos hicimos cargo, que fue en diciembre, porque teníamos un informe del año 2017 que sí o sí había que hacerle este mantenimiento. Para que la gente tenga presente, a partir del domingo, a partir de las 8 de la mañana, se va a empezar a trabajar y el trabajo termina a la noche o tarde-noche. Pero el agua se va a normalizar recién a mediodía o a la tarde del lunes. Por lo tanto, queremos que la gente tome las precauciones, digamos, que sea muy cuidadosa con el uso, y que puedan tener los tanques llenos el día sábado, porque si bien no se va a cortar, pero va a haber una reducción, o sea, se va a operar al 30% de la producción normal, porque al sacar de circulación un trafo queda el otro funcionando y lógicamente la planta reduce su funcionamiento. Hemos tomado las precauciones con el Hospital Mas Bernal, que va a estar abastecido, lo mismo con las escuelas, le hemos informado, no debiera haber inconvenientes en el día de lunes, porque si tienen los tanques con agua no debieran haber inconvenientes, pero alertamos a la población de que tengan paciencia, porque este trabajo había que hacerlo sí o sí, porque podía ocurrir un siniestro que hubiese sido mucho peor, y ahí sí se tendría que parar la planta, cosa que gracias que no pasó eso, y nosotros estamos haciendo el mantenimiento este que es preventivo, ¿no? Perfecto. Terrible laburo, Javier, ¿o no? Sí, porque en esto hace meses que se viene programando la parte acá, la parte técnica, pero tenemos el apoyo de la cooperativa eléctrica, que siempre nos asesoró, porque esto se llamó a licitación a una empresa, digamos, importante, y de la municipalidad en la parte vial, porque hay que acondicionar el camino para que puedan ir, porque la cooperativa pone a disposición, por las dudas, ¿no es cierto?, pone a disposición un trafo de 1000, y hubo que hacer las adecuaciones para conectar con el otro trafo, o sea, todo un trabajo técnico que gracias a ese apoyo y gracias al apoyo de la municipalidad se puede llevar adelante esto, ¿no es cierto? Con fondos propios de Ledo. Es una derogación importante y una inversión de mantenimiento, pero que sí o sí había que hacerlo. Y elegimos esta época del año porque, bueno, con el frío obviamente se consume mucho menos agua, ¿no es cierto? Mirá. Obviamente que van a trabajar gente de Ledo, pero ¿recurren a otro personal también, Javier? La empresa esta se llama Los Conce, que son especialistas. Perfecto. Trabaja en coordinación con gente de la cooperativa eléctrica y con la gente que le decía de la municipalidad, que nos ayudaron a todo el tema del camino y todo lo demás, que no tener ningún inconveniente, porque es un tránsito pesado, ¿no es cierto?, que se va a llevar a cabo ahí. Pero bueno, está todo preparado, creemos que vamos a andar bien. Los plazos que nosotros comunicamos son los plazos máximos, digamos. Si todo anda bien, a lo mejor tenemos la suerte que si esté antes, tengamos agua funcionando normalmente antes, pero alertamos a la población para que tome los recaudos, digamos, y cuide el agua, porque se va a producir a un 30%, ¿no? Perfecto. Javier, sé que estás ocupado y te agradezco, pero te voy a generar el compromiso al aire de que una vez que pase todo esto, te vengas un día al estudio para hablar de todo lo que están haciendo ahí en el Edo, cómo están trabajando y la situación, obviamente, de este servicio tan importante que prestan a la ciudad. Pablo, con todo gusto, porque mirá, hay muchísimo para hablar. Perfecto. El Edo es una empresa social importante de la ciudad y que, como ustedes saben, históricamente ha habido problemas y nosotros estamos trabajando para solucionar, para brindar un buen servicio, y es una situación complicada. Se han triplicado los costos de energía eléctrica, los insumos, esto, el policloruro de sodio, o sea, es importado, o sea, venimos peleándola bien, tenemos un gran apoyo en la población, hay planes de pago para los que tienen dificultades. Bueno, un día me voy a acercar cuando ustedes quieran, ahí por el estudio ustedes, y charlamos tranquilo. Perfecto, queda el compromiso, Javier, la verdad que un gustazo tenerte, gracias por toda la explicación para lo que va a pasar este domingo y lunes. Te mando un fuerte... Gracias a ustedes por el interés en este tema tan importante. Perfecto, te mando...